Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Internacional de Música Sacra continúa realizándose en varios escenarios de Quito. A las 15 horas se presentará la Camerata Mozarteum de La Habana en el Conservatorio Nacional de Música. Y a las 18 horas, Paco Godoy de Ecuador y Tigran Termiznayan de Armenia en la Iglesia de la Catedral. El festival se desarrollará hasta el próximo 2 de abril. Internacionales. Las Tunas, Cuba. Un encuentro dedicado a las orquestas de guitarra concluyó en esta oriental ciudad con una versión instrumental del recurrente clásico Cuba, qué linda es Cuba. La gala de clausura unió lo culto con lo popular y quizás la obra más conocida de Eduardo Saborit resumió la pasión que las seis cuerdas también despiertan en Cuba, cuna de grandes guitarristas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.